Bueno, fue una propuesta y es una propuesta del Ministerio de Cultura de visibilizar algunas propuestas justamente que tenían que ver con las distintas artes que se producen en la provincia y poder canalizarlas ahora a través de, las redes del Ministerio de Cultura para justamente que los ciudadanos y las ciudadanas de la provincia tengan la posibilidad de acceder a los contenidos ahora que tenemos que hacerlo desde casa, ¿no? Y eso implica otra relación con la cultura que tenemos que empezar a pensarla. Uh-huh. La estamos pensando de nuevo, ¿no? A la relación nuestra con la cultura que producimos y la cultura que de alguna manera compartimos, ¿no? Claro. Y así que ahí, en ese entre, surge la Seguimos en Casa, que es una manera de poder seguir las propuestas a través de las redes. Imagino que desde el área de cultura a nivel provincial había toda una serie de actividades programadas y esta situación afectó el desarrollo de esa grilla. Y bueno, esto de reformular en el camino, surgen estas distintas propuestas. ¿Cómo fue ese proceso? Fue exactamente así. Teníamos programada un montón de actividades y presentaciones, tanto musicales como de teatro, como de artes plásticas, en los distintos de danza, en los distintos espacios que tiene el Ministerio de Cultura. Y bueno, como no se pudo seguir con la programación en el vivo, digamos, tomamos la decisión de seguir con la Seguimos en Casa. ¿Qué propuestas hay para los próximos días o las próximas semanas, como para que la gente vaya agendando cómo lo puede seguir por sus casas? Bueno, por ejemplo, hay una propuesta que es del Museo Marx, a través de la Seguimos en Casa, que se presenta hoy, es en vivo, a las 20 horas, Curaduría e Historia. El licenciado en Historia del Arte, Marcelo Marino, entrevista a Georgina Gabriela Cruzman, que es doctora en Historia y Teoría de las Artes. Y eso se va a poder ver en vivo en el Instagram. Así que es una entrevista en vivo, que es hoy a las 20 horas, y eso es hoy miércoles 8 de abril a las 20, y es súper interesante, digamos, para poder estar ahí y participar de la entrevista, viste que se puede preguntar en vivo y todo. Claro. Eso. Después hay otras partes que tiene la Seguimos en Casa, que se van anunciando todo el tiempo distintas actividades. Hay una que es Arte en Red, que está bueno que por ahí la difundamos, porque las distintas ciudadanas y ciudadanos de la provincia pueden, aunque no se dediquen a la actividad artística, mandar sus producciones de la comunidad, ¿no es cierto?, a la Seguimos en Casa 2020@gmail, y a partir de ahí el Ministerio de Cultura las difunde, o sea, producciones propias. Uh-huh. Después de otra parte, que es el Fire Online, que bueno, ahí se sube todo lo que es cine. Estuvimos proyectando Siempre es Tarde, de Patricio Carroggio, Bienvenido al León de Francia, Murales, de Francisco Matías y Molina, bueno, entre otras, ¿no? Después está La Música en Casa, que es, bueno, ahí hay distintas propuestas musicales, también de todos artistas locales. La Sinfónica en Casa, Mundo de Palabras, Poesía Santafesina, ahí hay como distintas vertientes, ¿no?, dentro de la Seguimos en Casa. Uh-huh. Y todos los contenidos están accesibles, o sea, se cuelgan a la red y ahí uno puede entrar y ver qué hay, ¿no es cierto?, en la página del Ministerio, y si no, buscándolo con esos hashtags que esos títulos que te dije son hashtags a partir de los cuales se pueden buscar de acuerdo a lo que uno más le interesa. Además de todas estas propuestas, algo mencionabas ahí también de convocatorias para que la gente se sume a mandar sus propias producciones. ¿Producciones de qué tipo? ¿Son audiovisual? ¿Pueden ser musicales? ¿Pueden ser, no sé, escritos? Sí, todo lo que la gente quiera se puede mandar a la Seguimos en Casa 2020@gmail.com. Tiene algunas exigencias, por decirte mínimas, que tienen que ver con la duración, con cómo orientar el celular cuando filmás, pero no más que eso, digamos. Uh-huh. Así que se pueden sumar y participar, las seguimos en casa así. Bien, una de las propuestas que tuvo mucho éxito, por lo que se pudo ver en redes sociales y también en las páginas del gobierno, fue el concierto de Fito Páez desde su casa, que desde las redes del gobierno han compartido que fueron casi 1 millón de personas las que estuvieron ahí prendidas. ¿Qué reflexionas de eso? Un recital solidario que hizo Fito, y con eso arrancó el ciclo La Seguimos en Casa. Fue como la inauguración del espacio, uh-huh, de alguna manera. Carla, por último pienso en el día después, ¿no? En cuando pase toda esta cuarentena, ¿se puede empezar a pensar en, lógicamente, volver a los vivos, o va a haber ahí un periodo en el que, medio gris, en el que, bueno, con ciertos recaudos se puede empezar paulatinamente a las actividades que estaban propuestas desde el gobierno antes de esta pandemia y la cuarentena? Sí, exacto. Todavía no se puede saber cuándo se va a empezar con el fin de la cuarentena, digamos. Todavía no tenemos esa certeza, y las actividades culturales van a ir empezando de a poco. Y seguramente todo lo que tiene que ver con los espectáculos, y sobre todo cuando hay confluencia masiva de personas, eso va a tardar más. Incluso quizá varios meses. Entonces, para eso tenemos que esperar un poco todavía. Uh-huh. Va a haber un intermedio, un entre o un gris, como vos decías, seguramente.